su vida. Vive del sexo a su modo. Él necesita cariño. A quien sus penas contarle. Pues ya ha pasado los 30 y no encontró a quien amarle. No gusta de una señora. Él solo busca a los hombres. No gusta de esa muchacha. Que si lo buscas se esconde. No gusta de esa señora. Se pone triste pensando. Se enamoró de ese amigo. Le da vergüenza contarlo.